Julio, bueno, 50 años de la escuela industrial y este fin de semana hay una cena, ¿no? Ha habido celebración durante todo el año, digo, de alguna manera el aniversario ha pasado por distintos momentos, pero creo que lo de este sábado es el momento especial, ¿no? Sí, porque es tratar de juntarnos, tanto los docentes, los padres, los alumnos, las autoridades, a que puedan estar ese día tan importante que son los 50 aniversarios de la escuela. La escuela se creó en enero de 1966 con la orientación electromecánica. En ese año, la escuela también, con un año de término, se creó también un curso de construcciones. Que bueno, ahora quedó como una escuela también. Se transformó en una escuela que está en horario nocturno. Y bueno, eso era para adulto ese año. Y bueno, y se pasaron 50 años con tantos inconvenientes que tuvo la escuela, pasó por la década del 90, que bueno, que esta fue una de las provincias que defendió a través de nuestro gremio, UNTER, defendió la postura de que siga siendo escuelas industriales, que se mantenga toda la estructura y el funcionamiento como una escuela industrial. Claro. ¿Con qué especialización en el caso de la escuela de acá? Técnico electromecánico. Esa es la Esa es la especialización. especialización. Hay otras ramas adentro, ¿no? No, estuvo hasta Ah, no. hasta el 2006. Ajá. Cuando nosotros nos conformamos como asociación de técnicos, había una orientación que era un bachillerato con Claro. orientación empresarial. Me acuerdo, sí. Sí, que terminaba en quinto año. Pero nosotros, indagando, como los que pasamos por la escuela técnica, el funcionamiento y la incorporación de este bachillerato en una estructura técnica estaba mal puesta, estaba mal hecha. Se indagó a través del gremio, inclusive. Averiguamos a que sabe que conoce mucho de este tema, que es Roncallo, un referente del gremio muy importante. Y bueno, estaban mal hechas las resoluciones y no puede estar un bachillerato dentro de una estructura técnica, porque son 5 años y 6 años son escuela, el término escuela término. Buenísimo. ¿Y cuántas cosas habrán pasado por la escuela, no? Yo me acuerdo cuando estaba acá en el centro de la escuela y era un galpón no muy grande donde está el consejo ahora, ¿no? Tengo Sí, entendido. a donde se dice el consejito, ahí en Álvaro Barro, bueno, ahí funcionó como talleres y bueno, después se trasladó en el 97 hacia la escuela donde está actualmente esos talleres. Pero 10 años antes, bueno, estaba funcionando las aulas y con algunas oficinas administrativas. Y bueno, ahora está toda la escuela ahí, que bueno, muchas veces le agradecemos también a la señora Abate de Hildelman, que es la que donó el terreno para Claro, que esa fue una asiente la escuela. donación, Esa fue claro. una donación de la señora Abate de Hildelman, que de hecho nosotros como asociación hicimos un reconocimiento y la biblioteca de la escuela lleva su nombre. Buenísimo. Escuela que, bueno, tiene, además de la escuela institucionalmente reconocida, tiene una asociación de docentes. Tiene además un programa de radio, o sea, una escuela que busca tener una personalidad, ¿no? Sí, bueno, con respecto a la creación de nuestra asociación, que fue en el 2006, cumplimos 10 años ya de la Ajá. creación este año, conjuntamente con los 50 aniversarios de la escuela. Una casualidad, estuvimos indagando ahí, bueno, es una casualidad, el 14 de noviembre se cumplen 10 años. Justamente era para, en defensa de la escuela técnica en la ciudad de Viedma, uno de los artículos que dice nuestro estatuto. Y después apoyar en todas las actividades educativas de la escuela. ¿Y qué es lo que veníamos haciendo? Hicimos este proyecto con Expo Técnica, el proyecto con el programa de radio, que estamos a los días sábados, salen por Radio Encuentro, un grupo de alumnos que aporta y viene los días sábados, porque no es es muy difícil que un alumno de 17, 18 años venga los días sábados, se levante, hace Pero un viene, programa, pero me viene y consta no que faltan viene, esas. sí, Y ellos nos arrastran a nosotros porque tenemos que venir a programa que acompañar. ustedes empezaron en Radio Nacional, me acuerdo. Empezamos un año en Radio Nacional. Y Ay. bueno, y después bueno, vinimos acá, el resto de los años estamos. Ya se quedaron, Ya, ya se ya, ya, credenciaron acá. ya nos quedamos acá. Y bueno, después hicimos varios proyectos también, pedimos subsidios para la compra de dos maquinarias. El año pasado, en una empresa de acá de la ciudad, nos donó un vehículo para que lo donamos nosotros, lo transferimos a la escuela para las prácticas de los alumnos. Uh-huh. De hecho, el día 25, un ex alumno que es ingeniero mecánico, Pablo Caferata, va a dar una capacitación con esos vehículos para el testeo de los vehículos de última generación. Qué bueno, che. Dentro del marco de los 50 años. Sí, vi que estaban repartiendo unos nebulizadores por allí, ¿no? Sí. Tenemos todavía algunas salitas de primeros auxilios para entregar. Entregamos la salita de primeros auxilios del barrio Lavalle y después Sargento Cabral. Y la semana que viene vamos a ver si entregamos a tres salitas más, que son nebulizadores que nos donaron desde hace 3 años. Nos repararon en un comercio de acá de la zona, con algunas dificultades, y con un docente y los alumnos lo repararon, y bueno, estamos haciendo la donación para la salida. Buenísimo. Julio, entonces la convocatoria es para el sábado, 21 horas, y quien quiera comprar entrada, ¿qué tiene que hacer? Y concurrir a la escuela en el sector de Pañol. Para la cena, aclaramos. Para la cena, en el sector de Pañol, o si no, a la preceptoría de la escuela. Perfecto. Ellos tienen tarjeta. Hay que acercarse a la escuela. Sí, queremos, hasta ahora, bueno, una muy buena convocatoria de los exalumnos, todos los que pasaron por la escuela, y bueno, y los que nos acompañan siempre, aportando a mejorar nuestra escuela industrial. Bueno, Julio, transmitirle nuestro saludo, nuestra felicitación en su aniversario a toda la escuela, y a vos, agradecido por venir, y que esperamos que el programa de la Escuela Industrial de los días sábados siga por mucho tiempo aquí en la radio. Sí, esto es nuestro objetivo, porque es seguir aprendiendo fuera del espacio natural de enseñanza-aprendizaje que es la escuela. Uh-huh. Y los alumnos lo necesitan, y de hecho hay muchos alumnos que van a seguir comunicación, por ejemplo. Claro. Están enganchados a cosas. Bueno, y saludarlo a todos los la comunidad educativa de la escuela en los 50 aniversarios, como presidente de la Asociación de Técnicos. Pues gracias por venir. Gracias a vos. Muy bien, Julio Ortiz, entonces presidente de la Asociación de Docentes y Técnicos de la Escuela Industrial. Aniversario de la Escuela Industrial, nosotros nos vamos, nos vemos mañana. Ya viene Flor Berreaute para compartir la segunda parte de la mañana.